Personajes secundarios del Antiguo Testamento. Introducción general. Hola, querido. Mira, la Biblia es un libro práctico y lleno de lecciones para la vida. No es una simple teoría. La teoría informa, pero no va más allá. La Biblia no es solo un libro de teoría. El propósito de la Biblia no es solo informar. Su principal objetivo es formar y transformar. Inclusive, la obra de la salvación es una obra de transformación. Mira, Jesús encuentra al ser humano caído, deteriorado por el pecado, deformado en su carácter, en su personalidad, y lo va transformando en un príncipe del reino de Dios que revela el carácter divino a los otros seres humanos. Ahora, el instrumento que Dios usa para transformar las vidas es la Biblia. Y dentro de la Biblia, las historias. La Biblia está llena de historias. No son historias abstractas, imaginarias. Son historias sacadas de la vida real. Vidas de personas comunes y corrientes como tú, como yo. Por eso es que al leerlas, nos vemos retratados y entendemos que las mismas obras maravillosas que Dios operó en esas vidas pueden ser operadas también en nuestra vida. Bueno, este trimestre estudiaremos la vida de personas como nosotros. No son vidas de los exponentes, los gigantes de la fe como Abraham, Moisés, David, Daniel. Son vidas de personas que en general no se destacan mucho en las Escrituras. Casi pasan desapercibidas. A veces son mencionadas con tanta rapidez que el lector apresurado ni siquiera se da cuenta que esas personas existieron. Pero son personas que por tras de su aparente insignificancia nos dejaron lecciones valiosísimas para hoy. Claro que no todas esas personas fueron modelos de buena conducta. Algunas sí, otras, sin embargo, tuvieron historias tristes de fracasos y derrotas. Pero ahí está justamente el valor de la Biblia. El libro sagrado no nos enseña solo de forma directa, también nos enseña por contraste. Quiere decir, podemos aprender también de las personas que no fueron buenas. ¿Cómo? Analizando sus errores y evitándolos. Lo que interesa es que este trimestre será un trimestre más de aprendizaje. Ya lo dije muchas veces, la vida es un aprendizaje continuo. El día que paras de aprender, paras de vivir. Una vida que no avanza, que no se desarrolla, que no aprende, es una vida estancada. Y eso, querido, eso no es vida, es una simple sobrevivencia. Dios no te colocó en este mundo solo para sobrevivir. Te trajo a la vida para aprender, para disfrutar de la vida en su plenitud. Mira, querido, hay gente que a veces me pregunta, ¿qué es lo que haremos en el cielo? Esas personas dicen eso porque ellas dicen, vamos a tener tanto tiempo allá a nuestra disposición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas personas piensan que la vida en el cielo será una vida aburrida porque no existirán más preocupaciones de esta vida. Pero eso no es verdad. Creo que la eternidad toda no será suficiente para continuar aprendiendo todo lo que necesitamos aprender. Piensa solo en el amor de Dios. Un poeta dijo cierta vez que si todos los seres humanos fueran escritores, y todas las hojas de los árboles fuesen lapiceros, y todo el cielo enorme fuese un papel gigantesco, y toda el agua del mar fuese tinta, no serían suficientes para escribir acerca del amor de Dios. ¿Cómo entonces alguien puede pensar que la vida en el cielo será aburrida? No hay cómo. Pero para que el aprendizaje tenga sentido en nuestra vida futura allá en el cielo, es necesario que aprendamos a sentirle gusto en esta tierra. Es por eso que debemos abrir la Biblia todos los días y debemos aprender a ver las maravillas que Dios tiene para enseñarnos. Otra cosa, la Biblia tiene como uno de sus propósitos enseñarnos a resolver nuestros problemas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Sino mostrándonos cómo las otras personas salieron de los momentos difíciles o entonces fracasaron en su intención de salir victoriosos. Pero hay una tercera lección que aprender de la vida de los personajes que serán objeto de nuestro estudio a lo largo de este trimestre. La lección es la siguiente: nadie es tan insignificante que pueda decir que vivió en vano. Somos una permanente influencia, para el bien o para el mal. Pasamos por la vida inspirando o desanimando a los otros con nuestro ejemplo. Si alguna vez tú te sentiste tan pequeño que piensas que nadie se da cuenta de que existes, te engañas rotundamente. Porque, querido, hay alguien cerca de ti observando lo que haces o lo que no haces. Y no me refiero a Dios, que todo lo ve, sino a algún otro ser humano como tú, que te ve y te observa, para bien o para mal. A no ser que te vayas a un lugar a donde nadie te vea. Y así mismo, tu nombre quedará registrado en la historia como el extraño ermitaño que murió abandonado en la más terrible soledad. Aunque no quieras aceptarlo, eres responsable por tu propia vida y de cierta forma por la vida de las personas con quienes de alguna manera te relacionas. Mira, que Dios te bendiga en el estudio de estas lecciones. Recuerda que estos son apenas unos comentarios. No sustituyen el estudio diario que debes hacer de las lecciones de la escuela sabática. Porque esos minutos de estudio personal son tu tiempo a solas con Jesús. Y tú y yo necesitamos desarrollar el compañerismo diario con Jesús. De eso depende tu victoria o tu derrota. No solo en la vida espiritual, sino en las otras áreas de la vida. Busca a Jesús cada mañana. Conversa con Él. Ábrele tu corazón. Cuéntale las cosas que te incomodan. Háblale de tus temores, dudas. Verás que a medida que conversas con Jesús, todo lo que perturbaba tu corazón empieza a desaparecer y se apodera de ti una confianza y seguridad que te ayudarán a enfrentar con actitud victoriosa todos los problemas de la vida. Un día un joven ejecutivo viajaba por una calle medio peligrosa de una gran ciudad. Manejaba rápido su flamante automóvil de lujo y solamente disminuyó la velocidad al ver a un niño que parecía correr atrás de una pelota. De repente el niño le tiró un ladrillo que se estrelló contra su auto, dejando un rayón grande en la puerta. El ejecutivo frenó rápidamente, puso el auto en marcha atrás y las llantas chillaron mientras él retrocedía furioso. El joven bajó del auto, agarró al niño y sacudiéndole fuertemente le dijo: "Muchacho malcriado, mira lo que hiciste a mi auto nuevo, te va a costar muy caro. ¿Por qué tiraste el ladrillo?" "Por favor, señor, yo no sabía qué hacer, nadie paraba, todos pasan de largo, nadie nos ayuda." El niño lloraba mientras señalaba a alguien que estaba en la cuneta al otro lado del auto. "Es mi hermano. Cuando trató de bajar de la vereda para cruzar la calle, se cayó boca abajo de su silla de ruedas. Pesa mucho, señor, y yo no puedo levantarlo solo. Por favor, ayúdeme a colocarlo de nuevo en su silla." Ah, querido, el joven ejecutivo quedó conmovido a tal punto que no pudo hablar. Levantó al otro chico del suelo. El niño enderezó la silla de ruedas y con mucha ternura el joven ejecutivo depositó el niño lisiado en su silla. Después lo revisó bien para asegurarse que todo estaba en orden y mientras el niño empujaba a su hermano para casa, el joven ejecutivo regresó a su automóvil. Hasta hoy, él tiene la marca del ladrillo en la puerta. Se hizo la promesa de que jamás alguien tendría que tirarle un ladrillo otra vez para llamar su atención. ¿Te das cuenta? Son esas pequeñas lecciones que podemos aprender cada día. Y tengo la seguridad que a lo largo de este trimestre aprenderemos mucho, observando la vida de personajes bíblicos que a primera vista son simples coadyuvantes, pero que en realidad pasaron por la vida dejando lecciones. No quiero terminar esta introducción sin decirte que no hay momento difícil que el ser humano pueda vivir donde la presencia de Dios no esté allí, sosteniéndote, levantándote. Yo no sé el momento que estás viviendo. De repente estás feliz, todo está saliendo bien. Gloria a Dios, levanta las manos, agradece a Dios. Dios es maravilloso. Pero querido, mientras vivamos en esta tierra, no siempre las cosas van a salir como queremos. Y tal vez tú en este momento estás viviendo un momento difícil en la vida familiar, en la relación con los hijos, en la vida financiera, en la vida física. Yo no sé, de repente acabas de recibir del médico el veredicto que estás con cáncer y la primera intención es desesperarse. Bueno, a lo largo de las lecciones de este trimestre vamos a ver justamente eso. Gente que en momentos difíciles no sabía qué hacer. Vamos a ver cómo ellos reaccionaron y tal vez de esas vidas vamos a sacar lecciones para aplicar en nuestra vida ahora. Dios te bendiga ricamente.